Bueno, muy bien. Está el señor Juan Carlos Junio para el cafecito habitual, para charlar de política. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están todas y todos ustedes? Bien. Hola, hola, bien, hola, bien. Juan Carlos. Bueno, hola. Vamos a meterle pata, Juan Carlos, varias cosas para charlar. Quiero decirle a la audiencia de la 990, a quienes se suman y se encuentran con que vuelvan en esta temporada, que Juan Carlos Junio es el director del Centro Cultural de la Cooperación, que es nuestra segunda casa, o primera, y la radio la segunda, o algo parecido. Y además, diputado nacional mandato cumplido, sí, del Frente para la Victoria, es el, uno de los dirigentes más importantes del Partido Solidario, que integra el Frente de Todos, que es un partido de izquierda, no trotskista, pero izquierda, que está en el oficialismo. Quiero decir esto porque desde ese lugar va a hablar. Son las opiniones de, claro, de Juan Carlos, y siempre me parece que viene muy bien aclararlo. Juan Carlos, ¿por dónde arrancar? En principio, ¿qué evaluación haces de cómo se llega hasta la sesión de hoy? Y te agrego un dato, recién discutíamos acá. Yo decía, cobardía política de Juntos por el Cambio de exigir que se saque de la redacción del artículo su responsabilidad sobre la deuda, y también escuchaba posiciones... Déjamelo decir a mí. Bueno, dale. Y cobardía política del oficialismo que acepta que se saque ese artículo. Juan Carlos. Bueno... tengo alguna diferencia de apreciación. Y para eso estamos. Por eso te ponemos, te queremos tirar al fleje para que te puedas lucir. Muy bien. Obviamente que es muy difícil responder a una pregunta tan compleja en los tiempos de la radio, ¿no? Pero por supuesto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay una cuestión primero a señalar. Creo yo que es de fondo, ¿no? La actitud del Frente de Todos, o sea, hay dos coaliciones, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Yo creo que las discrepancias al interior del Frente de Todos son esencialmente discrepancias de mirada política, de proyecto, de programa. La discrepancia de Máximo Kirchner pasa porque no está de acuerdo con ciertos puntos, la negociación con el fondo y así otros nucleamientos. En cambio, creo que la discrepancia del Frente de Todos, incluso el Frente de Juntos por el Cambio, incluso a su interior, es una discrepancia esencialmente de poder interno y de oposicionismo liso y llano al gobierno nacional, y no de proyecto, de una alternativa de proyecto, yo diría, político, económico y social, por lo menos en esta coyuntura. Incluso muchos diarios titulan que en definitiva lo que se discute... A ver, Juan Carlos, amplía un poquito eso. Claro, vos decís que se discute, sí, esencialmente en Juntos con el Cambio, en Juntos por el Cambio esencialmente, o lo que subyace esencialmente es la disputa interna entre Morales, Larreta, Vidal, Bullrich, Macri... Pero tienen coincidencia de proyecto de país, digamos. Pero tienen una coincidencia central en el proyecto de país y fundamentalmente en derrotar al Frente de Todos en la próxima contienda electoral, sí, y volver al gobierno. Y en cambio yo creo que en el Frente de Todos, que siempre por supuesto hay una perspectiva de gobierno de las distintas corrientes, porque eso es inevitable en política, sin embargo en este momento creo que lo principal de las diferencias de opiniones están dadas en miradas sobre cómo abordar la programática de gobierno, sobre las tarifas, sobre si hay que mejorar y cambiar la política tributaria. O sea, las diferencias dentro del gobierno son más de fondo que las que tiene Juntos por el Cambio. Son de programa, claro, son programáticas, son de concepciones sobre cómo gobernar en función, yo diría, de la disputa con el poder económico y de resolver el tema de la deuda interna. Yo decía, el tema de las tarifas, si hay que volver a poner el impuesto solidario, no hay que volver a poner, si tienen que pagar los jugadores o no tienen que pagar los jugadores. En fin, eso creo que es lo que se manifiesta. Y desde ese punto de vista, ¿cómo les diría? A mí me tranquiliza esa instancia de la discrepancia, de la diferencia, porque porque es una diferencia conceptual y programática y no tanto una diferencia por quién va a ser el candidato a presidente en el 2023. Acerca de la cobardía y eso, yo creo que en la sesión de hoy no, sí hay planteado un problema liso y llano de relación de fuerzas parlamentarias. Ustedes saben que yo vengo insistiendo que el concepto de relación de fuerzas no es aritmético, no es helado, sino que tiene mucho que ver con la relación de fuerzas parlamentarias, pero con el debate cultural ideológico, con la movilización social, con la movilización política, con el liderazgo de los líderes, etcétera, etcétera, y todo eso conforma la relación de fuerzas. Pero aquí específicamente hay un debate parlamentario y los números son los números. Y teniendo en cuenta cómo están planteadas las cosas al interior del bloque del Frente de Todos y fundamentalmente con el enorme bloque que tiene la oposición de derecha, entiendo que no hay más alternativa desde el punto de vista del Frente de Todos o del Gobierno Nacional de llegar a una negociación parlamentaria en la que ambos ceden. Porque también los otros cedieron, porque había una parte de los otros de la derecha que de ninguna manera quería consensuar. De cualquier manera, también volviendo a la derecha, creo que está dando vuelta toda esta otra cosa que va surgiendo de la relación de fuerzas internacional, y hay un conflicto muy grave que tiene desestabilizado, yo diría, al mundo, inclusive al propio capitalismo, y que hay presiones de los poderes mundiales para que aquí no se abra otro frente de crisis. Y para eso, la verdad, que hay un ejemplo muy palpable, que es el de Venezuela, ¿no es cierto? O sea, estamos en una situación de altísima complejidad interna, pero donde los acontecimientos externos creo que se manifiestan claramente también aquí, más que nada del lado de la derecha. Juan Carlos, quiero preguntarte, porque me parece que es importante a esta altura del debate y ya con la Cámara de Diputados a punto de llegar a un acuerdo, o eso es lo que parece, por lo menos en el Senado todo indicaría que el acuerdo también se conseguirá. Quiero preguntarte por el día después. ¿Por qué es tan importante para el Gobierno Nacional? Y ahí sí te estoy preguntando por el programa del Frente de Todos. ¿Por qué es tan importante para el Gobierno Nacional lograr este acuerdo, dar vuelta a la página, como suele decirse, para hacer qué cosas exactamente? Bueno, hacer qué cosas exactamente, como vos decís, es un tema, yo diría, para el Frente de Todos, no para el Gobierno Nacional, para el Frente de Todos, es un tema justamente en disputa. Es de algún modo lo que yo decía opinando sobre la pregunta anterior. O sea, el día después, los dos años están en disputa dentro del Frente de Todos. ¿Qué hacer durante estos dos años está en disputa? Yo creo que sí, efectivamente. En todo caso, uno podría decir que los dos años que pasaron con la salvedad de la pandemia, también había opiniones contradictorias y diferentes, pero bueno, ahora con este emergente tan grande del acuerdo con el Fondo Monetario, surgieron algunas contradicciones, se expresaron ya públicamente, algo soterrado apareció. Pero vuelvo a la pregunta, a la inquietud de Luis, que creo que es determinante. Yo creo que van a pasar estos días, se van a manifestar las discrepancias, como dijimos, al interior del Frente de Todos y todo lo que pueda decir la derecha y el periodismo. Pero finalmente la disputa política entre la derecha y el gobierno del Frente de Todos va a continuar y se va a acentuar. Entonces hay que mirar el día después, es oportuna la pregunta, y yo creo que nosotros tenemos que bregar y confiar muchísimo en lo que es nuestro enfoque de siempre. Nuestro enfoque de siempre es que estas encrucijadas se resuelven para el lado del progreso, de la izquierda, del peronismo popular y democrático, si hay una fuerte protagonismo y participación social, si se crece el debate político, ideológico y cultural, o sea, si el palpitar del pueblo pesa efectivamente en un gobierno de carácter popular, más allá de que sea un gobierno con grandes contradicciones, o con contradicciones, no sé si tan grandes. Juan Carlos, sí. Yo estoy de acuerdo con obviamente con lo que estás planteando, Hamilton soy el que habla, pero todo lo que vos planteás a mí se me hace, cada día que pasa se me hace más difícil imaginármelo con la auditoría del Fondo Monetario Internacional cada 3 meses. ¿Qué querés que te diga? Mira, yo en el tema de la auditoría, francamente creo que es una cuestión odiosa. Así que a mí me disgusta, creo que igual que a vos o parecido a vos y que a mucha gente como nosotros, digamos, ¿no? Pero después hay mucha gente que seguramente no lo registra tanto. Efectivamente es así, pero creo que esa auditoría va a auditar lo que está establecido en el memorándum de entendimiento y no lo que no está establecido. Y ahí sí creo que hay que valorar y reiterar que las reformas estructurales no están, y por lo tanto eso no es auditable porque no están, eso es un logro. Y esa es una de las grandes diferencias con otras auditorías odiosas del Fondo Monetario Internacional. Ellos van a seguir pugnando, según yo creo, mediante estas auditorías, porque si no creería que las auditorías son solo técnicas. Ellos van a seguir pugnando y presionando para que vía déficit fiscal, que es el instrumento que sí se lograron plantear, entonces presionar para que se restrinja el gasto, etcétera, etcétera. Y el gobierno y el frente de todos tiene que seguir adelante sobre la base de justamente de la política como tal, tiene que seguir adelante con medidas fundamentalmente de carácter tributario que propendan a que paguen esta deuda los sectores que se beneficiaron. Y creo francamente que existe muchísimo espacio para avanzar en ese sentido, y que incluso paradójicamente vamos a, en ese sentido, podemos tener problemas con el establishment local y no con el Fondo Monetario Internacional, porque si nosotros pusiéramos otro impuesto solidario, el Fondo Monetario Internacional, la verdad, no creo que se oponga, se va a oponer la burguesía local, los ricos de acá, pero no el Fondo Monetario Internacional. Si nosotros le ponemos un impuesto a algunos núcleos financieros, a algunos otros núcleos poderosos que vienen ganando grandes fortunas, francamente creo que vamos a tener la disputa acá con los sectores dominantes de acá, que se van a resistir y los medios de comunicación los van a apoyar. O sea, en fin, me parece que sigue abierto el espacio de disputa política y sigue abierta la posibilidad de interpelar al pueblo para que el pueblo, en fin, sea más determinante de lo que viene siendo hasta ahora, ¿no es cierto? Juan Carlos, que esa es la clave. Vos sabés que, bueno, está muy viva esta discusión. Me parece que nosotros acá, en esta mesa de trabajo, reflejamos muy buena parte de las discusiones que se dan en distintos ámbitos, en las propias militancias, en los lugares de laburo, donde la política vive, donde se abrazan estos temas. Es decir, no me parece que le estemos cerrando al núcleo, digamos, de lo que hoy se está discutiendo. Mi pregunta es la siguiente, porque está claro que, por lo menos hasta acá, el Frente de Todos no encontró lo virtuoso en la tensión. El otro día Luis Palo se lo planteaba a Ricardo Forster, que nos vino a visitar. No aparece lo virtuoso de una tensión, porque una tensión te puede movilizar acciones muy virtuosas dentro de un frente y mantenerlo vivo, o te puede debilitar. Yo, esto es personal, veo un gobierno débil, veo un gobierno debilitado que, si bien entiendo la correlación de fuerzas, creo que no puede defender ni siquiera en un artículo poner la responsabilidad de Mauricio Macri en el texto, digamos, ¿no? Pero además, bueno, la inflación, o sea, debilitado en un montón de aspectos que el gobierno no necesariamente tiene responsabilidad. La pandemia, la guerra, bueno, todas las situaciones, digamos, ¿no? Mi pregunta concreta es, tenemos un minutito, Juan Carlos, no quiero arrinconarte. Sí, sí. ¿Qué decisiones te parece que tiene que tomar el gobierno para recobrar fortaleza y unión y dar la pelea que tiene que dar contra los verdaderos adversarios del salario de la gente, de la mejora del bienestar de los sectores más postergados? Bueno, mira, en un minutito, así como reitero, insisto en el tema del protagonismo de las masas, la otra cuestión es que el gobierno nacional tome iniciativas que interpelen a las masas, que las convoque, y que las iniciativas que tome, como vos decís, impacten en la vida de la sociedad e impacten en la mística de los sectores más esclarecidos de la sociedad. Si no, la ecuación que yo mismo formulo no cierra. Entonces, creo que hay que ir a tomar medidas de carácter económico frente a los sectores concentrados en la economía que tienen la riqueza y que hay que arrancársela, no sé cuál es la mejor palabra, en términos gubernamentales, para transferirla al conjunto de la sociedad. Y desde ahí, entonces, el gobierno... Hay que convocarlos a compartirla. ¿Perdón? Hay que convocarlos a compartirla, esa sería la mejor palabra por sí, ahí. Sí, porque ahora es determinante que el gobierno tenga una actitud más decidida, más determinada. Eso no tengo duda. Vos decís que el gobierno está debilitado. Bueno, puede ser. Se fortalecen los gobiernos y los liderazgos en la medida que toman medidas contra las minorías y a favor de las mayorías, para lo cual las tienen que enfrentar a las minorías, y desde ahí el pueblo va reaccionando y lo va rodeando al gobierno, no solo en lo económico, sino en lo cultural, en lo social, en otros derechos, etcétera, etcétera. Eso es, creo que por ahí el gobierno puede volver a fortalecerse y fundamentalmente el frente de todos ganar protagonismo político, social y cultural. Siempre disfrutable este cafecito, Juan Carlos. Sabés que estás invitado, ¿no? Cuando puedas, si quieras, te podés venir acá. Con mucho gusto, cuando pueda voy a ir por mi barrio. Muy bien. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao, gracias, abrazo. Bueno, dejó cosas, ¿eh? Juan Carlos. Claro que sí. Las vamos a seguir a lo largo, no del programa de hoy solamente, sino a lo largo de todos estos.